Buenas tardes, oyentes de Radio Topo No Se Calle. Hoy, día 14 de abril, Día de la República Española, comenzamos esta nueva sección titulada Pantallas en Cuarentena, en la cual os recomendaremos cada día una película que podréis ver en diversas plataformas digitales o descargarla de internet. Hoy os traemos Parásitos, película del director surcoreano Bo Joon-ho. La película ha ganado 4 premios Oscar de la Academia. Los premios son mejor película extranjera, mejor guion original y mejor director. En la película se ve reflejada la lucha de clases de la sociedad surcoreana. En ella, la familia Kim pugna por subir de estatus mediante el engaño a los Park, una familia de clase alta surcoreana. Película de 2 horas y 12 minutos de duración tiene abundantes giros argumentales a través de toda ella, acabando en un final surrealista y cómico a la vez. En la película se ven reflejadas muchos aspectos de la sociedad surcoreana, como las diferencias de vida entre la clase alta y la clase baja surcoreana. Además, también se ve incluida la guerra con Corea del Norte. La película ha conseguido un éxito unánime por parte de la crítica, ya que todas ellas y de los más diversos países han elogiado la película por su buena factura y su representación de la lucha de clases. Ahora diremos que esta es una película digna de ver y con la cual disfrutaréis mucho. La podéis ver en la plataforma Filmin, alquilada por 4 euros.